Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Ley de caducidad, un tema para tomárselo en serio, o más o menos. Tarde fiaste, desprolijos, son los chanchos. Aumentan las conexiones a internet, enhorabuena, monóculo. ¿Tanto problema? Si apenas saben leer, por favor, basta de palos en la rueda. Ahora, ¿quién banca a los mangueros? Descabellada propuesta, dejaría al desnudo el patrimonio de todos. Gonchi, nuevamente en la mira. ¿Hasta cuándo? El mundo recupera la paz gracias a Estados Unidos. ¿Para cuándo los agradecimientos? El video militar bate récord de taquilla. 3 espectadores en menos de un año. Consultoría de Monóculo se planta firme frente a la red en China. Paris Hilton se hace vegetariana. No muerdas la mano que te da de comer. Para ti es avergonzada en el mundo. Domingo de mega operativo en el estadio. Pero ahora, voluntario. El Papa está enamorado. Futuro viaje lo confirma. A borrarse del cable. ¡Atención! ¡Parlamento TV al aire! Primero de mayo, clasista y combativo de las minorías. Montevideo, pipí cucú. Comienza el barrido otoñal. Sabotaje de calor al Instituto de Cáncer. La cruz papal no fue en vano. Recién ahora vemos los resultados. La tierra para quien la compre. ¿Qué tanto ni tanto? Todo esto y mucho más en instantes en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Efectivamente, amigos, comienza Monóculo en la nueva edición en una semana que nos encuentra con un mundo mejor, nos encuentra con un mundo en paz, nos encuentra con un mundo, yo creo, liberado. A tiro de la felicidad. Exactamente, cuando un mundo que justamente que, como decimos, en paz, y esa paz se provoca muchas veces por, en algunos casos, si se tratara de vampiros, por la bala de plata. Uh-huh. En este caso fue el plomo justiciero que puso las cosas en su lugar en Pakistán, donde estaba alojado y a salvaguarda de la justicia de la gran democracia del norte, el terrorista más grande que la historia ha sabido conocer. Y estamos hablando de Osama Bin Laden, que descansa en paz. Uh-huh. Y se realizó justicia y eso trajo un baño de paz a nivel mundial. Eso es en el terreno internacional. En el terreno nacional, por suerte, nosotros siempre tenemos noticias para enorgullecernos, para sentirnos cada día más uruguayos, para estar en armonía, en concordia, en un país que somos escasos 3 millones, pero que parecemos muchos, muchos más. Efectivamente, sí. Primero, buenas noches. Buenas noches. Sí, nos saludamos porque, bueno, estábamos inmersos en la noticia. Sí. Exacto. Y inmersos también en la satisfacción y inmersos en el placer de concebir este mundo un poco más seguro, un poco más afín a las posibilidades del progreso, ¿no? Que eso es lo que... Creo que se respira distinto ya al aire. Sí, tiene otro sabor. Sin duda. Y que nuestro país marcha acorde a esa circunstancia internacional, ¿no? Yo creo que el tema de la seguridad es un tema que nos aqueja a todos. Y allí donde esté, allí tiene el problema, el obstáculo hacia esa seguridad. Ahí debe estar el plomo, digamos. Exactamente. Es muy sabia esas palabras. El otro día lo comentábamos en Meridiano con Deco Núñez, la charla que hacemos habitualmente los jueves a las 13 horas, a mí me gusta llamarlo ese día, siempre lo agarro en el programa siempre y charlamos un ratito, y Deco traía a la mesa o a la comunicación interna, porque esto lamentablemente no salió al aire en su momento, la iniciativa que tiempo atrás elevara Sarabia con respecto a que las fuerzas de paz y el ejército interviniera en las zonas, las llamadas zonas rojas o las zonas de conflicto. Qué apropiado puede ser que el apoyo de Estados Unidos, que hizo posible este milagro, el milagro de paz que fue matar a este asesino, nos pudiera aportar de repente esos helicópteros que no hacen casi ruido, esa tecnología, esa labor quirúrgica, el bisturí a fondo, claro, directamente a el malo, al que es denunciado por los vecinos, a ese se le dispara. El resto puede no enterarse nunca que ahí estuvo yo le llamo una fuerza de paz, porque esto fue un ataque pacífico, un ataque en pos de la paz mundial. Sí, apenas, absolutamente. Apenas daños colaterales como alguna mujer que se interpuso, algo, pero es una nimiedad. Sí. No, y además el respeto que no tendría por qué haber sido así, porque se trataba de una persona que creo que está fuera de los códigos de la religión, fuera de los códigos de cualquier tipo de respeto a su integridad como alma, digamos, porque creo que esa persona tiene cualquier falta de respeto a su semejante, Franco, eso es lo que más duele. Sí, y claro, y creo que ahí nos olvidamos, porque uno tiene tanta bronca que se olvida del dolor. Exacto. Porque atrás de esa bronca hay dolor. Es verdad. Hay dolor por tantas muertes a que sometió este personaje. Imagínense, ¿no? Imagínense que falta de respeto al medio ambiente y a los tiburones. Se le tira esa carroña para envenenarlo con la podredumbre del alma de ese señor. Ese es otro capítulo, Y por eso tendría que protestar también. Sí. ¿Sí? En fin, muchos... Pero yo creo que es verdad, ¿eh? Yo creo que, bueno, vamos a hablar del asunto, pero yo creo que se tomaron todas las... Se resguardó. Y es que hay algo... No se quiso hacer un espectáculo de esto. No, para nada. Hay algo escondido también, que es el papel de los comandos monóculos en ese operativo. Bueno, sabía que ya teníamos autorización para decirlo, entonces... Sí, hemos hablado con el Departamento de Estado, con Hillary. Ah, bueno, entonces Hillary. Eso va a dar nuevas luces a lo largo del programa. Y bueno, esto es una noticia para el mundo. Tenemos auspiciantes en el día de hoy y hemos querido tenerlos siempre presentes a lo largo de todo el programa. Si ustedes no ven, es una empresa estatal. La puedo leer. Sí. Antel... Monóculo está comunicado. Exactamente, exactamente. En nuestro hogar. No, porque hay una, lo podemos adelantar, ¿no? Hay un temita con la cuestión de la propaganda, algunas críticas sobre las de, bueno, de un, del comunicado militar, en la que habla de la propaganda oficial. Uh-huh. Queríamos avisarles a nuestros organismos estatales, a nuestros entes públicos, que estamos dispuestos a respaldar su difusión. Totalmente. Y las cosas bien, las cosas excelentes que se están haciendo y en además, cada organismo del Estado. Y además otra cosa, no estamos esperando que venga la empresa de comunicaciones de los uruguayos a pautar. Mm. Nosotros pautamos por la empresa. Vamos a más. Es parte de ese plan de obsecuencia de vida, mm-hmm, que nosotros venimos aplicando de un buen tiempo a esta parte y que nos ha dado fantásticos y fabulosos resultados. A algunos en los medios de comunicación les ha dado brillo, les ha dado presencia. A nosotros nos deja la satisfacción de poder colaborar con quienes tienen más poder que uno sin pedir nada a cambio. Si viene, bienvenido. Pero si no viene, nosotros igual lo podemos ofrecer. Y ese mismo ejemplo lo pueden hacer todos y cada uno de ustedes. No esperen tener algo a cambio de la obsecuencia. La obsecuencia, obsecuente se nace. Se nace. No se hace. Y además no tenemos por qué ponerlo, circunscribirlo a los entes. Por ejemplo, los ministerios también pueden tener su propaganda. Uh-huh. Nosotros podemos tirar un eslogan, por ejemplo, Ministerio del Interior, donde está el ladrón, está el plomo. Puede ser. Por tirar alguna, yo digo por una que se me ocurre, pero sí, se puede también. Es que yo creo que está abierta la página de Monóculo. Lo que tenemos que hacer es proactivos. No esperar, por eso digo, no esperar que venga la publicidad, porque uh-huh, eso siempre tiene, además siempre tienen cheques a 180 días, 90 días, es casi. Uno ya cuando cobra ya se olvidó, sí, que había negociado. ¿Para qué era? Claro. Exactamente. Si no, cada uno de nosotros ponerse. Lo hacemos. Nosotros lo hacemos a veces con marcas internacionales. ¿Cuánta gente uno ve que va vestida con indumentaria y que está haciendo publicidad a una cerveza, publicidad a alguna marca deportiva? Bueno, sin darse cuenta. Nosotros lo hacemos conscientemente. Es claro, sin darse cuenta o no. Oh, sí. Yo no sé si es sin darse, sí, cuenta. Digo, esa voluntad existe en la gente. ¿Por qué no hacerlo? Y hacerlo simpático, porque uno aparece con una Levi, Coca-Cola está contigo. Es hermoso, es verdad que es hermoso, pero también es hermoso que sepamos que el Estado también es un lugar para avisar, es un lugar para distribuir el concepto de riqueza espiritual que tiene este Estado, ¿verdad? Además, una cosa que es muy clara, y siempre se ha dicho, lo han dicho todas las colectividades, el Estado somos todos. Mm. Entonces, si todos somos el Estado, ¿podemos nosotros estar ausentes de lo que es la publicidad estatal? ¿Sí? En cada uno de nosotros, realmente nosotros estamos haciendo esta publicidad, sí, ante él, lo vamos a mostrar de nuevo. Quizás no reúne las características de marketing, bueno, puede que no sé. Si el Estado somos todos, nosotros haciendo publicidad ante él, nos estamos haciendo publicidad nosotros mismos. Efectivamente. Es un poco la autoayuda que hablábamos hace sí, minutos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir desgranando temas. Tenemos una catarata de información para la edición de hoy. Les agradecemos a quienes están en la sala de chat y los convocamos, a quienes no se han identificado todavía, que lo hagan. Está, ahora ya lo han hecho, Fiasco, está La Bruja, está Prestes también. Y para ustedes ser parte de la sala de chat, tienen que entrar a www.monóculo.com, no escucharnos a través. Lo pueden hacer, pero si escuchan a través de Facebook, se están perdiendo parte de todo lo que está pasando aquí. Pueden opinar, pueden sugerir avisos. Nosotros acá, Franco, es una cosa que lo hemos mantenido en reserva, es un gran dibujante, uh-huh, los acaba de hacer esto en segundos. Esto, sí, claro, ustedes lo ven y dicen, uy, esto estuvo horas dibujando. No, fueron unos pocos minutitos. Y con la mano izquierda. O sea, si ustedes tienen algún ente que consideran que está un poco caído, la publicidad, por ejemplo, el Ministerio de Defensa no tiene. Sí, no tiene aviso. Lo convoco, Franco, escuchamos un poco de música y le hacemos un avisito para el Ministerio de Defensa. Muy y bien. Después continuamos. ¿Cómo no? searching, firm in the heart, your dime made urgent, and I pace myself in racing, gain the wolf, gain the wolf. Conjure me as a child. Him into life. I watch them take him from the pain. Look to the sky for your eagle eye. The sun seeds a sickle and a Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Tan adecuada como esta que nos retrotrae las planicies de Pakistán para seguir en el tema y rezar por las almas. Exactamente, le pido Carlos, por favor, sí, tenemos ya dos avisos. Acercamos sí, por favor, este también. Este no. Amigos, tuvimos un pequeño problemita, un corte, y tenemos miedo que no hayan podido ver los avisos. Los volvemos a pasar un poquito más abajo, por favor. Ahí, perfecto, perfecto, se ve perfecto. Eso es AFE, y lo pedía a Fiasco. Soliciten la empresa pública. Franco, realmente la Gaster, yo no sabía que usted dibujaba tan rápido. Me hace acordar a D'Angelo, cuando el tiempo atrás yo lo veía en la televisión, que hacía una caricatura en segundos. Un poquito para este lado acá, un poquito así. ILPE también está presente. El ministerio, la empresa estatal que ustedes quieran va a tener su pauta, en Monóculo. No tenemos que ahorrar en esto, es las empresas de todos nosotros, o sea, nos estamos haciendo publicidad a nosotros mismos. Un poquito más abajo, y ahí está perfecto, el Ministerio de Defensa también está presente en Monóculo. Gracias Carlos, y vamos a seguir acercando a lo largo de la noche todo lo que ustedes consideren que tiene que ser propagandeado. Continuamos en el panorama informativo. Hablábamos fugazmente del suceso de la operación Comando realizada por Estados Unidos en tierra pakistaní. Muy linda los nombres. Habría que otorgar un Nobel de la literatura a quien escoge los nombres de los operativos. ¿Sabe cómo se llamaba? Jerónimo, ¿no? Jerónimo. Realmente. El viejo jefe indio que también fue ultimado por Estados Unidos. Está perfecto. Es excelente. Es una cuestión de respeto, además. Una reivindicación. Los americanos tienen eso, siempre manejan la metáfora. Y acá se está copiando. Ahora, cuando vayamos al tema de luego del operativo para el clásico, vamos a hablar del tema. Es verdad. Pero bueno, se realizó en Pakistán, un país que veía yo ayer al ministro, el delegado de Naciones Unidas pakistaní, que no cuestionaba, ni aprobaba ni censuraba el hecho de que hubiera entrado un par de helicópteros, un equipo comando, hubiera matado a un terrorista y a sus secuaces. No se animaba a censurar la acción, cosa que me duele como uruguayo, porque no, acá no se trata de censurar, sino se trata de felicitar. Y eso es lo que nosotros en titulares un poco echamos en falta. Se habló mucho del atentado, fue noticia, pero muy pocas felicitaciones por parte de jefes de Estado. Hay como una resistencia, ¿no? Hay como un temor a quedar mal o quedar bien con Estados Unidos. Claro, hacerse amigos, porque, por ejemplo, cuando mañana Estados Unidos hace alguna acción y el Consejo de Seguridad de la ONU considera que no es apropiada o que no se... Ahí se escuchan las voces. ¿Sabe cuál es la única voz que acompaña a Estados Unidos siempre? Sí. Ir a él. Es la única. Exactamente. Nosotros tenemos la posibilidad. Basta, es un email. Hoy por hoy, los uruguayos, nosotros desde Monóculo mandamos como 300 emails, un poco para representarlos a todos ustedes, al Departamento del Estado, felicitándolo en español por si había algún latino trabajando. Y también lo hicimos en inglés. Congratulations. Exactamente, no cuesta nada. Es un poquito de buena voluntad. Creo que se tendría que difundir también la página. Ahora no la tenemos a mano, ¿verdad? La página de la embajada. Y creo que es muy fácil, ¿no? Es un clic, es dar una felicitación de cada uno que salga. Y qué lindos logos y dibujos que mandamos también. Sí. O un me gusta, porque está tan de moda en el Facebook, muerte de Bin Laden. Me gusta. Sí. Yo qué sé, hay. Sí. Mirar, o cuando uno está en el Messenger poniendo, mirando la invasión. O mirando cómo le disparan al asesino. Ahí va la bala tajala. Ese carrillo. Si uno quiere incurrir en el humor, también lo puede hacer, claro. Y puede manifestar la adhesión. Nosotros lo hacemos aquí, es la herramienta que hemos consagrado. Además, hay organismos técnicos a nivel internacional que están obsoletos, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, hay cosas de sentido común como que lo hicimos cuando éramos chicos, ¿no? El aire es libre. O sea, ir por el aire. Estados Unidos ahora últimamente, la OTAN, por ejemplo, posibilitó de que el espacio aéreo libio sea vigilado. Y que me parece una cosa de sentido común. No están invadiendo ningún país, no están ocupando sus carreteras, no están molestando a sus habitantes. El aire es libre. El aire es libre de aquellos que pueden ocuparlo. Total, ellos fueron a Libia por el aire, ellos fueron a Pakistán por el aire. En ningún momento se trató de ocupar su territorio. No, para nada. ¿Para qué quieren? Por ejemplo, ¿para qué quieren ir a un lugar que hay arena? Porque vamos a uno ve las imágenes, sí. y no entiende cuál es el lamento más que, claro, que de la paz. ¿Qué hace la gente viviendo ahí? Habiendo playa, habiendo terrenos con playa. Habiendo verde. Claro, están como encaprichados. Es una religión de sufrimiento. Sí, y mire, sí, que en Estados Unidos está lleno de pakistaníes, son todos los taxistas de Nueva York, mm-hmm, van de camello que es amarillo al taxi que es amarillo. Exactamente. Y el americano no se queja, sí, sube el taxi, se le dice el destino y no pasa nada. Y uno tiene, uno no sé por qué, capaz que yo que no tengo mucha imaginación, pero uno ve África y yo veo árboles, veo monos, veo jirafas. No veo ciudades, no veo... No. Uno ve Asia o los países árabes y ve arena. Arena y ve piedra. Gente en el o sea, el lugar donde vive la gente. No tenemos que volver a que haya protagonismo de París, de esa ciudad de Viena. Nosotros Sudamérica. Estamos más lejos, sí, de París que ellos. Y sí, nosotros, hace una semana o dos, mm-hmm, semanas... Comentamos una iniciativa de nuestra intendencia que justamente una de las cosas que se proponía era generar que las plazas, uh-huh, de Montevideo fueran un, no tuvieran nada que envidiarle al país, a París. Estos países que algunos tienen petróleo, uh-huh, no tienen un poquito, póngase un poquito las pilas. Póngase un poquito a ver, ayórnense, modernícense. Absolutamente. ¿Han visto, por ejemplo, los casos de refugiados africanos que vienen acá en los barcos y dicen, he llegado al paraíso? Y por supuesto. Me han dicho que este país es maravilloso. Pero por supuesto, y los refugiados acá, uh-huh, tienen un lugar en el centro, uh-huh, tienen una comida, dos, tres comidas. Porque familias que hablar... adoptan. ¿Ahí? Adopté un negrito. Exactamente. Dicen, con mucha Pero uno felicidad. Ve las imágenes de África, los campos de refugiados, uh-huh, son carpas. Sí. ¿Y nos quejamos acá del invierno polar? Por favor. Son carpas que no tienen... Y hablan de saneamiento. Acá que no sé, que no están todos conectados. Hay que tienen un baño químico. Sí, o máximo. O un pozo. O una un pozo casero. Digamos. Y una UPA, una unidad potabilizadora. Que además se la dimos nosotros. Obviamente. Como decimos, un operativo exitoso. Uh-huh. Las cosas quedaron en su lugar. El pueblo estadounidense se acercó también a la Casa Blanca. ¿Qué festejo? Los índices de popularidad de Obama se dispararon. Mm-hmm. 15 puntos en un día. 15 puntos. No estamos equivocando el camino. Estamos en la senda justa. Y la gente lo sabe. Pero reivindiquemos también a George W., que fue quien comenzó la búsqueda. Pero no hizo nada. Sí. Pero realmente acá... Él habló mucho, él se puso muy en vaquero, pero vaquero de biblioteca. Sí. Es un hombre sin ejecutividad. El negro fue mucho más rápido, sí, mucho más efectivo. Y yo creo que también por su origen, ¿no? Yo creo que... Tenía que lavar el apellido, digamos. También. Absoluto. No, y además yo creo que... Un negro, uno no se lo imagina tampoco en un barrio... Ya vamos a hablar de Bonomi también. En un barrio en los que la gente... digamos que tenga cierta cultura, ¿no? En un barrio uno se lo imagina en un barrio en los que hay que ejecutar, en los que hay que ponerse en acción porque si no le pasan por arriba. Y yo creo que esa es la ventaja de tener un negro como presidente. Que acá sí podemos encontrar una ventaja, me gustaría discutirlo, ¿no? Es un tema interesante eso que usted propone. Usted si le hago una pregunta, ¿usted considera que por ejemplo, lo tiro? Mire que estoy acá, ¿no? Acá estoy haciendo, por favor, futurología. Sí. ¿Un papa negro? Bueno, no sé, el papa es otra cuestión porque el papa mira la cosa desde otro lugar, ¿no? De la Plaza de San Pedro. Y uh-huh. Tiene un entorno que... Yo fui extremo, reconozco. Sí, me descolocó además. Me descolocó en absoluto. Yo creo que no se tiene que llegar a puntos tan... Además es simbólico, ¿no? Estamos hablando de un hombre que habla con Dios uh-huh. y que tiene una comunicación directa con el Señor. Ahí yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que pensar en un negro, porque no por el negro en sí, no. sino porque distorsiona la comunicación un poco. Uno se pone a ver y ya es no como, puede evitar. Y mismo la pureza, ¿no? Que está tan asociada con el blanco. Exactamente. Cuando imagina a Cristo, ¿qué ve? Y ve un rubiecito. Un rubio que se le. Sí. ¿Cuántos temas? Pero como decimos, todo el mundo tuvo algo que decir, hasta nuestro presidente también se dirigió. Realmente vamos a escuchar fragmentos de lo que pudieron rescatar los periodistas. No quería hablar mucho. Y a la pasada, ¿eh? Y a la pasadita. Siempre. Como de taquito. De todas formas, siempre deja una enseñanza. Escuchémoslo. Sí. Presidente, buenas noches. Bueno, ¿cuál es su reflexión sobre la muerte de Osama Bin Laden por parte de Estados Unidos? Ya está eso, ya está gastado eso. ¿Pero qué opina usted? ¿Cómo lo recibió? Y lo recibí igual que usted. Pero usted es el presidente. Ya. Es una sorpresa. Un trabajo de inteligencia largo se ve que hicieron. ¿Le parece que es positivo? Sí, desde luego. Bienvenido. Pero no sé las consecuencias después. Presidente de la comunidad acá, mucho gusto. Excuse me, sir. How would you describe the ideal woman? What would she be? Oh, I would know nothing about that. I'm a bachelor myself. She's demure. Friendly. Lovely and good looking. Good looking and wealthy. She is tall, pretty. Loving person, great personality, fun to be with. Independent, gorgeous, rich, powerful. Liberal, yes, she's very romantic. Of course, she has had a perfect figure. Mm-hmm. Everywhere she goes, she's beautiful. Everyone I know says she's beautiful. Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Les recordamos, pueden participar directamente en la sala de chat. Lo voy a molestar de nuevo, Carlos, por favor. Vamos a seguir pasando la pauta comercial que engalana la mesa de hoy. Estamos con el Ministerio de Defensa, con ILPE, con Antel y no me acuerdo si tenemos algo más, sí. No, pueden salir en cualquier momento. Más abajo, más para acá. Ahí, perfecto. Ministerio de Defensa, rapidito, vamos a pasar a la otra para que, porque tampoco le podemos jugar mucho llegado el caso, ¿no? Más abajo, ILPE. Qué increíble, ¿no? Lo que es la tecnología. No, es increíble, realmente. AFE. Pronto. Y Antel han sido lo que hemos escogido para esta semana. Esto lo vamos a conservar de todas formas. Quizás el viernes que viene ya tengamos alguna otra empresa que ustedes consideren que merece ser presentada aquí en Monóculo. Amigos, durante mucho tiempo nosotros hemos celebrado las inversiones que llegan a nuestro país, que optan por nuestro país, en un mundo tan, tan competitivo, en un mundo en el que, bueno, la inversión o el deseo, la intención de capturar capital hace que muchos países, por ejemplo, bajen los impuestos, exoneren de ciertos tributos a las empresas en pos de que lleguen a sus territorios. Nosotros lo hemos logrado y lo estamos logrando con algunos grandes megaproyectos, pero hay otros de menor cuantía que están hace tiempo en nuestro país. La gran promesa, la gran inversión que nosotros estamos proyectando es una minera a cielo abierto. Una minera que nos alejaría del sensacionalismo del que fuimos víctimas pasivas por parte de la minería de Chile, por ejemplo, cuando, bueno, tuvo a unos 33 mineros ahí. Un país que no ganó nada a nivel de deporte. Tiene que no recurrir, salió campeón nunca. Nunca, que tiene que recurrir al riesgo de vidas humanas para trascender. Es verdad. Chile no es noticia, a no ser por esta tragedia en la que se vieron inmersos sus mineros. Uruguay en eso tiene una ventaja comparativa fabulosa. Nosotros somos noticias, fuimos cuartos en el campeonato mundial, perfectamente podíamos decir, bueno, está, nos quedamos con eso, ya está, con eso ya no. Es más que suficiente para proyectar la imagen país. Pero sin embargo, podemos también arriesgarnos a la captura de capitales en la industria siderúrgica. Siempre bajo la égida del Uruguay natural. Totalmente. Lugar abierto, como usted lo reafirmó en innumerables, innumerables veces. Una mina que no va a tener esa contra fundamental, que es estar encerrando minero o estar encerrando la propia producción, ¿no? Una producción que va a estar a la vista de todos. De todos. Es sí. como la cocina, que usted va al restaurante y se ve la cocina. Exactamente. Usted ve el plato. Me parece una formidable metáfora. No tiene ningún problema. Ayer asistí a un debate en este sentido por parte de, por un lado, Daniel Martínez y por otro lado, el diputado Heber del Partido Nacional, que debatían el tema de la minera. Yo creo que se van a poner de acuerdo. No, me llamó bastante la atención. El representante del Partido Nacional, por su propia condición de oposición, se oponía. Daniel Martínez, por el contrario, digo, desde el ejercicio del poder, desde ser un prominente intendente, veía las cosas de otra forma y decía que, bueno, había que, si este emprendimiento era bueno, si se podían llevar los controles necesarios, y vaya que se pueden, porque nosotros tenemos un ingeniero en el Uruguay, tenemos muy pocos emprendimientos mineros, un ingeniero sobra. Basta y sobra. Para un ingeniero le puede inspeccionar 67 minas. ¿Ah, está, sí? Está comprobado científicamente. Está comprobado. Daniel Martínez decía que, bueno, que eso había que estudiarlo, que las posiciones antagónicas de todas formas enriquecían el debate, pero no me gusta nada. Y por otro lado, lo compadezco a Heber, porque al estar en la oposición está obligado a estar en contra. Sin argumentos, ¿sabes? Sin ningún argumento. Una de las cosas que decía Heber como algo en contra de mí, hasta qué punto llega el absurdo, era que podía llegar a gastar, no sé si 100 o 1000 o 100.000, no me acuerdo, litros de agua por minuto esta minera. El agua acá circula. El agua que uno va a querer, la va a conservar, se echa a perder. No, y vamos a terminar temblándonos la mano cuando vamos a tirar de la cadena. Eso va a pasar si seguimos con esta prédica. ¿Vamos a cómo? Que nos va a temblar la mano cuando vamos a tirar de la cadena. Sí, exactamente, eso es lo que falta. Porque la prédica es esa. No nos vamos, nos tenemos que lavar las manos con la misma agua que sale del tanquecito de aquel, y después de ese tanquecito va agua. Escúchame una cosa, yo tuve la fortuna de construir. Uno cava 30 centímetros en este país y sale agua. Agua es la que sobra, por eso digo. ¿Pero vamos para adelante o no? Es que acá el agua es gratis, se cobra un canon por algo formal, pero el agua es para todos. No tiene costo. Totalmente. Bueno, como decimos, está debatido. Al principio había como un gran impulso para que esta obra ya comenzara. De un momento a otro había la buena voluntad. Después surgieron los ecologistas, entre comillas, los tirapiedras, los trancando, todos los productores agropecuarios. Bueno, todo eso que uno puede decir, bueno, pero no hay por qué darle pelota a todos esos muertos de hambre, patas sucias. Pero sin embargo, de a poquito están jodiendo y están minando la opinión pública. Tanto es así que partidos tradicionales, que desde siempre hubieran apoyado un emprendimiento de esta envergadura, con perdón de la palabra, se han puesto en contra. Pues bien, el Ejecutivo tiene todas las armas para decir, te pones en contra, bueno, cuando seas presidente... Te quiero ver. Cuando seas presidente, bloquealo, hace lo que quieras. Mientras yo mando, hago lo que quieras. Sí. Que para eso es que uno vota, también un partido, sí. ¿No? Sí, sí, sí. No podemos estar atentos todos los días a lo que pasa. Exactamente, pero lamentablemente hay una señal muy fea para con la minera. La minera que se había puesto manos a la obra rápidamente, ya estaba haciendo perforaciones, ya estaba investigando, ya estaba un poco elaborando su estrategia de negocio. ¡Pum! Tuvo una sanción por parte del Estado, por parte de todos nosotros, de $70,000. Ustedes dirán, $70,000, claro, para uno que gana $6,000 o que gana $9,000, ahora si arregló el convenio y trabaja en un shopping y gana su friolera de $9,000, $70,000 es un platal. Para ellos. Pero para ellos son monedas. Es un segundo de su tiempo. Lo que nos duele a nosotros como uruguayos es la vergüenza de que esta noticia, de estas sanciones, trasciendan. Hoy por hoy la internet es así. Te amo, te odio, internet, pero a veces pasa. Hoy por hoy en el mundo está circulando la noticia de que esta minera está sancionada. Y eso avergüenza al inversor. ¿Con qué cara? Puntigliano, que ves el portavoz, o es el... No digo testaferro. No, es una palabra muy fea. Es muy feo. De la minera, ¿con qué cara va a salir a la calle a decir, le debes plata al instituto? Creo que estamos minando la confianza. La confianza. Nosotros que hemos recuperado... los índices de riesgo país, estamos hoy, somos prácticamente de los 170 países más favorables para invertir. Uh-huh. Con este tipo de cosas estamos quizás involuntariamente. Yo creo que acá la multa surge quizás a veces por el ansia de protagonismo. Exactamente. De algunos organismos. Exactamente. Incluso creo que, ¿sabes lo que peor? Perdón, sí, dígame. Sí. No, que justamente el organismo de la dirección de minería, el encargado, creo que también es el mismo ingeniero que controla todo. O sea, es una persona que capaz que está queriendo tener un protagonismo que no lo posee. ¿Tenemos el nombre o no? Un nombre extranjero, Pierre Rossi, sospechosamente italiano. Así que habría que ver de dónde es este señor. Pierre Rossi, por eso. Hasta ahora, hoy, creo que no estará estirando su manito para que alguien deposite algo y él se calle la boca, ¿verdad? No, pensaría eso. Pero es extrañísimo, Flavio. A mí, poner estos palos en la rueda, más con gente responsable dentro del Estado, a mí me parece sospechoso. Y además pasa una cosa. Fíjese cuando los partidos de fútbol, que hermoso partido de fútbol, de repente hay una piña y eso es lo que adquiere relevancia. Pero esta dinámica fabulosa que estamos adquiriendo en este país hacia la producción, hacia la industrialización, se van a fijar en ese detalle. Internacionalmente se van a fijar en ese detalle y nadie va a decir, lo que pasó con esta empresa fue que estaba ansiosa por darle trabajo a los uruguayos. Y tal vez por eso incurren en un apuro, es verdad. Sí, pero eso, obviamente, pero justamente por querer producir. Queremos un país productivo. Un país de primera, un país productivo. Pues bien, quienes están haciendo el mayor esfuerzo, porque hasta ahora no han sacado un gramo de hierro. Sí, y mire que no esconden nada. Las perforaciones son justamente a cielo abierto, no hay nada de trapisonda, nada de todo transparente. Pero usted sabe cuánto medía, creo que mide menos de un metro, esa por lo que la multaron. Nada. Una profundidad, no sé, capaz que era una cual, pero eso no se ve. Si era por el impacto ambiental. Por el impacto, por molestar al territorio, que es un metro, aunque sean 300 metros para abajo, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Creo que además este tipo de cosas, este tipo de sanciones, lo que hace es empodera a los que están jodiendo. Exactamente. Y eso es lo más doloroso. Y si el PCNT, si el propio PCNT hoy, hace una semana, está diciendo que nos vamos a poner, que nos vamos a hacer cargo de lo que nos corresponde, yo creo que tendría que salir, yo creo que no está lejos igual, ¿no? Juan Castillo lo ha dicho durante toda la semana, que las cosas que están bien hay que recalcarlas, hay que poner el hombro y que cada trabajador se haga cargo de lo que le corresponde. Y yo creo que este es el momento en que el PCNT también dé la voz de alerta a aquellos que están poniendo para eso. Mire, le doy el eslogan, trabajadores y empresarios unidos para el cambio. O trabajaron sobre pasados unidos de adelante. Adelante también. Sí. Así la energía, pero para que rime. Usted la rima. Pero bueno, esta noticia que es fea, y es para reconsiderar, tenemos por otro lado una muy linda noticia, y es una iniciativa que nosotros en TVREC, recuerden, pueden visitar TVREC, donde estamos publicando casi diariamente, diariamente, las noticias más relevantes, lo más destacado del acontecer nacional. ¿Sí? Y hablando de destaque, esta iniciativa surge de nuestra Intendencia Municipal de Montevideo, una muy linda, preciosa iniciativa que vamos a compartir. Lamentablemente no tenemos imágenes, no tienen imágenes, pero son bellezas, yo digo. Ustedes pueden hacerlo al unísono con nosotros, asistir a TVREC, ver el video que es IMM, Barrido Otoñal. Nosotros vamos a compartir solamente el audio, pero el audio tiene un destaque muy especial y fue precisamente la bruja que está en la sala de chat que puso énfasis en uno de los plus. Yo me animo a decir que son más de uno, pero ese es el mencionado por nuestra intendenta Ana Olivera como el gran plus que tiene esta iniciativa, que es el barrido otoñal. Se empiezan a caer las hojas por todos lados. Tenemos una ciudad sucia por la propia naturaleza, por la cantidad de árboles. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Las tomamos y vamos a escuchar esta iniciativa de la Intendencia Municipal de Montevideo en palabras de nuestra propia intendenta, la señora Ana Olivera. La van a ver por las avenidas de Montevideo en el marco del Teatro Solís, que tiene que ver con qué es el trabajo, pero es el disfrute también. En realidad nació hace 10 años y sigue siéndolo como un programa social, donde hay un acompañamiento muy importante y un proceso de capacitación de quienes son parte de este programa. Como ustedes pueden observar, aquí hay mujeres a partir de los 18 años de todas las edades. Hay un máximo de tercer año de secundaria para la inscripción previo al sorteo, pero yo digo que el plus es que además van a barrer los centros comerciales y van a tener una gran gratificación por parte de los ciudadanos. Pero en realidad lo más importante para ellas es las posibilidades de capacitación, de alfabetización en algunos casos, de capacitación en oficios en otro, y también de conocimiento y ejercicio de derechos, que es algo que tenemos que promover siempre. Efectivamente, como decimos, la iniciativa son 150 jefas de hogar que van a llevar adelante el barrido otoñal y que tienen un plus fabuloso. No sé si usted quiere abundar, Franco, en este plus. Hay que señalarlo, hay que remarcarlo, sí. Porque a veces el fragor de la noticia nos hace no detenernos en las cosas que realmente son lindas. Sí. Y ya se los planta frente a una ciudad con otra calidad, ¿no? El plus que hablaba usted, Flavio, es el que van a poder barrer los centros comerciales. Van a poder limpiar. Sí. En los centros comerciales, esos lugares soñados. Sí. Pero usted vio que ya le dieron entrada a otra visualización, porque yo creo que es difícil si esas chicas, lamentablemente son chicas con una apariencia que uno a todas luces ve que no se mueven en esos ámbitos habitualmente. No, por eso. Claro. Es la inclusión social. Exactamente. Y usted vio el brillo, porque para aquellos que no lo están viendo, ellas presenciaban un espectáculo, un hermosísimo espectáculo de danza. De estudiantes, ¿verdad? Porque también tiene que ser de su propia edad para que ellas sientan la empatía de tener chicas que están en otra actividad. Y bailaban sobre un piso reluciente, como es el palacio, miren lo que me salió, el Palacio Solís, porque es un palacio. Es un verdadero palacio. Es hermosísimo lo que han hecho ahí, y entonces que ellas vean el piso lustrado, que seguramente, por decir alguna cosa, posiblemente en su casa estén con piso de tierra, o la despreocupación misma de aquel que no se acerca a los lugares más civilizados. No le gusta el parque. No le gusta. Le gusta andar descalza en contacto con la tierra. Sí, sí. Entonces, es una cosa que ya pasó, que ya está obsoleta, pero bueno, hay gente que sigue viviendo, tal vez por elección, de eso, y que esas chicas vean cómo funciona un lugar de cultura. Un contacto con la cultura. Hermoso. Realmente recomendamos que vean el video de la nota, vale la pena. Primero porque uno ve a las que van a barrer. Muchas de ellas las vimos y lo comentábamos, pasadas de peso. Sí. Le va a venir bien un poco de ejercicio. Le va a venir bien. Seguramente son tan tiradas en la casa ahí, cuidando a los gurises. Ahora pueden tener una actividad, van a recuperar la forma. Sí. Y bueno, y además, usted sabe que hay sociólogos que opinan, con buenas razones, que ahí el placer está, por ejemplo, en tener hijos, en preñarse, vamos a decirlo así. Ahora va a haber otro placer también, es el de comprar. Va a ir al centro comercial, lo va a limpiar, va a ver la vidriera y va a decir, yo quiero también adquirir algo acá. Y qué lindo que romper con esa vieja tradición de mi hijo el doctor. Porque usted no sé si vio qué lindo la libera, que no, ya no habla de profesiones, van a tener oficios. Claro. Van a aprender a barrer, van a integrarse. Hasta aprender a leer. Y alfabetización. Aprender a ser letrado, digamos. Exactamente. Y creo que eso es lo que le da. Lo máximo que pueden aspirar. Sí. Si hay cosas que nosotros tenemos que señalar que no están del todo bien, cuando encontramos una cosa que está bien, también creo que la responsabilidad, y acá esto es parte del curso básico de Academias de Periodismo Monóculo, las buenas noticias, ¿por qué no transformarnos en ser mensajeros de buenas noticias? Esto fue una noticia que pasó al pasar, mismo en Teverrec, cuando al Or lo digo, Teverrec no tiene tantas visualizaciones como debería. Y hay una conclusión más allá del hecho que vemos de la parte gubernativa, que la heladera descongela, la heladera se mueve, abre, le pone el alimento y anda sí. bien. Para los contras. Eso, exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Tenemos muchas noticias, poco tiempo y ganas de comunicarnos. Pues nos sobra. Yo lo que veo mal es que las ve, uno las ve también en el centro comercial, ¿no? Van a estar ahí. No, pero van a estar apartadas, entonces no se preocupen. Sí. Pero están uniformadas. Están uniformadas, ya se la distingue. Soldiers of the army, enough of we still about here. Come and fight this battle with me, because we have to get our share. Cause it's what it will, we have to reach and top the hill. Don't be there, standing still, it's not the time to chill. And if we don't reach there, it means we're lacking something still. So you see, evil itch up in a corner, with them bad penetration, all day long. Evil was also appointed, by them own delegation, causing so much confusion, over all nation. Soldiers of Jah Army, won't you come and join me? Come and fight this battle with me. Let us set our captive free. Every day, all they try is to keep us down. All around, every day, they try to make us the clown. Yeah. Soldiers of Jah Army, won't you come and join me? Come and fight this battle with me. Let us set our captive free. Hay hombres que luchan un día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡Vamos, vamos! sigue el monóculo! La renuncia se la pedimos en la interpelación. Y hoy lo que pedimos es la sensibilidad del Poder Ejecutivo de que frente a estas circunstancias que aparecen además nuevos datos, tenga que reconocer que es importante recorrer un nuevo camino institucional, por lo menos en el ámbito de la defensa. ¿Se va a volver a pedir información al respecto en función de esto nuevo que aparece? Sí, estamos convocando al ministro ayer, el otro senador me pidió la convocatoria del ministro de Defensa el próximo lunes a la Comisión de Defensa para que explique, entre otras cosas, el episodio del general Pérez y todo esto que es parte de una gran desprolijidad institucional. ¿Verdad que el ministro tendría que estar el lunes no para rendir cuentas, sino para poder darle transparencia a estos temas? Hay un gran sentimiento, que yo lo percibo en la gente, de que hay algo raro que nadie está explicando y que todos los días se complica con un episodio más en un ámbito de la sensibilidad y la importancia de la defensa nacional. Ahora, yo a esta altura lo que quiero saber es quién y qué persona le entregó al presidente de la República este tema, que es el único que sabe y al único que no le han preguntado. Yo creo que sobre este tema está todo dicho y sobredicho. Si se me permite la expresión, le hemos dado una trascendencia, en mi modesta opinión, mucho más grande de la que debe tener. Sobre el relevo del general Luis Pérez del cargo de jefe de división de Ejército 1, el vicepresidente dijo que hay que tomar la decisión con respeto y sin dramatizar. Es un tipo de decisión que puede ocurrir en cualquier circunstancia dentro de las Fuerzas Armadas, que tienen criterios propios de acción, de análisis de actitudes y en este caso también de sanciones que debemos aceptar. El relevo de Pastori se produjo por diferencias con el comandante Rosales sobre criterios operativos y no por la ley interpretativa de la ley de caducidad. Sobre ese continuamos, amigos, en Monóculo y escuchábamos fragmentos de la intervención que realizaron a raíz de el protagonismo que no se pierde por parte del video, esa obra maestra que realizara Monóculo tiempo atrás y que vuelve una y otra vez a ser tema de discusión. La calidad de su factura también lo hace, que cada persona que lo ve queda como hipnotizado. Exactamente, fue Gabriel Pereira, otro espectador hasta este momento. Hasta Gabriel Pereira, el único que lo había visto era nuestro presidente. No se lo había mostrado ni a Lucía Topolansky, ni a su señora esposa, ni a nuestra primera dama, ni al ministro de Defensa Rosadilla, ni al ministro del Interior Bonomi. Ninguno lo había visto. Ahora lo vio Gabriel Pereira y bueno, lo puso en portada en el diario El Observador y volvió a tener protagonismo. Conjuntamente al otro día de esta publicación del Observador, tuvo contacto con el video y por eso la desactualización de nuestro titular, Gustavo Salle, un tirabomba a veces. Sí, yo lo llamaría un leguleyo. Un leguleyo. Sí, no me animo a decirle abogado. Sí, sí, no. Me parece que absoluto. Le estaría faltando el respeto porque cuando digo abogado pienso en Gonzalo Fernández. Exactamente. Un probo. Un hombre probo. Otra categoría de abogado. Este lo veo un leguleyo buscando la letra chica, como decía Franco. Buscando protagonismo. Él siempre sale en cosas que son polémicas o que hay. Sí, que no aportan nada. Que no aporta nada. Solamente al enfrentamiento entre los propios. Viven del conflicto. Exactamente. Y Gustavo Salles se lo mostró a el juez Jorge Díaz, que está en la causa, dice que Jorge Díaz quedó atrapado. Claro. Fueron 8 minutitos, claro. Porque dura 8 minutitos nada más. Sándwiches, todo, mire. Sí, hicieron una función de lujo. O sea, que el titular que decía el video militar bate récord de taquilla, 3 espectadores en menos de un año, debería decir 4 espectadores en menos de un año. Y yo creo que para ser más rotundo con algunas personas que hablan por hablar, y lo digo respetando ¿cómo que se dice? El cargo, ¿verdad? Pero yo creo que tendría que desaparecer el cargo de vicepresidente. Eso trae complejos, eso trae afanes de protagonismo y eso trae esas personas que dicen cosas al barrer porque ellos no se sienten importantes. Entonces dicen, esto no debería haber tenido la... No me gustó, pero en absoluto, sí. Esa palabra del vicepresidente. Y lo escuchábamos recién a Danilo Astori también. No debería tener... Capaz que si se lo hubiéramos mostrado a él en primera instancia. Y lo debo decir acá, yo fui de lo que dije, el primero que tendría que haber recibido el... Es verdad. Nosotros porque si no, poco, iba... siempre dijimos, bueno, pero ¿por qué no que lo vea el Pepe primero, el presidente? Y bueno, ahí está la consecuencia. Ahí estamos, le dan micrófono y nos ha saboteado siempre Danilo Astori. Sí. Cuando desde que lo propusimos como candidato, hasta él dijo, yo soy candidato a nada. Cuando le dábamos manija, le decíamos, no, vos estás para candidato, no estás para nada. Él le molestó cuando nosotros cambiamos un poquito de la... Y después mirando las encuestas, dijo, ¿qué va a hacer el candidato? El candidato es el Pepe. El Pepe fingió una enfermedad cuando le tiramos la bombita de agua, ¿se acuerda? Sí, que estuvo. Se borró. Sí. Y se borró para siempre. Porque el Pepe también tuvo su recaída, pero se recuperó porque él sí es un hombre que tiene un cuerpo noble y una mente noble. Estuvo preso. Sigue comiéndole de los chorizos. Y eso no le importa decirlo a él. Pero lo vamos a repetir hasta cada día. Él estuvo preso en la catacumba de la dictadura y salió y tuvo no sé cuánto bala encima. Sino, igual sale para adelante. Y come los embutidos monóculo, come los chorizos, todo. Exactamente. Y está bárbaro. ¿Y él dónde estuvo recluido Astori? En el CLAE. Eso. 20 años recluido en el CLAE. Claro. Eso es lo que más que sufrió. No templa ningún espíritu. ¿Qué va a templar? La lengua templa. Habría que eliminar el cargo de vicepresidente y dárselo directamente a la primera dama. Exacto. Para que quede todo en un tándem. Estoy completamente de acuerdo. Claro, porque por lo general en este caso es mañana se va de viaje Mujica Astori, pasa a ser la presidenta. Vamos a hacerlo directamente. Lucía Toponansky. ¿Por qué no hacerlo directamente y eliminamos? Pero volviendo al tema de los militares. Que Astori es una tentación. Es que Astori es divino. Es divino porque además viene Tabaré ahora. Viene Tabaré porque vamos a hacer la circunstancia de la letra. Tabaré viene con Tutti. Exacto. Y él de vuelta va a tener como esa actividad. Y me meto, no me meto. Digo, quiero estar, patinar, digo, no quiero estar. Y ahí va a patinar nuevamente. Pensar que uno decía que Valle puede haber sido el que más frustraciones acarreó en su carrera política. Y sin embargo ganó la presidencia. Sí. Esto no le va a pasar nunca. No. Nunca le va a pasar a Astori. Y está con ganas hace 100 años. ¿Sí? Yo creo que se tiene que hacer pegar un tiro por lo menos. Que lo que recibió Valle y que por lo menos tuvo para protestar. ¿Alguna infidencia? ¿Algo para que...? ¿Alguno caballo de carrera? ¿Usted le conoce caballo de carrera? No, en absoluto. Nada. Usted es un tipo aburrido. Nada. El hijo le está tratando de arrimar alguna. Danilo Chico. Sí. Le está tratando de arrimar algún conflicto. Pero no, él... No salta. Y él porque tiene que... Yo creo que le falta audacia, tiene que decir, sí, es mi hijo, para mí, ¿no? Es mi hijo, y capaz que hasta imitarle la voz, ¿no? Es mi hijo y se mete en negocio con el Estado y... ¿eh? Y le va bien. Y le va bien. ¡Animarse! Claro, sí, es tener otro protagonismo, no lo tiene. Eso es verdad. Perdóneme que lo hice. Nos disgregamos un poco, pero todo tiene que ver con todo, porque todo hace al acontecer democrático, y de eso se trata. Y cuando peligra el acontecer democrático con un video que lanza una serie de amenazas que hace temblar a la democracia, creo que todos los protagonistas tienen derecho primero a ser mencionados en Monóculo. Sí. Siempre lo hemos dicho. Aquí no importa lo que diga. Tratamos de nombrar a todos. A veces incurrimos en injusticia. Yo que sé, a Trovo hace tiempo que ni lo mencionamos. ¿Dónde está? A García Pinto tampoco, sí. Pero nos estamos acordando ahora. La verdad. Exacto. Ya lo vamos a hacer. Algo van a hacer ellos para estar en el panorama noticioso. Pero bueno, volviendo al tema del video, como decimos, trascendió, tiene pocos espectadores y mucha resonancia. Nosotros siempre lo hemos dicho desde el primer momento que hemos sido ninguneados en esta tarea, hasta en una interpelación a grito pelado, Abreu preguntaba quién hizo el video y nosotros estábamos ahí en las barras como diciendo, bueno, pero le corresponde por derecho propio decir, lo tienen que decir ellos, no podemos nosotros sacarnos bandera, no lo hicimos en su momento. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que no nos corresponde. No. La bandera la sacamos cuando correspondió, tenemos, se hizo el video. Exactamente. Pero este video estuvo puesto en tela de juicio por un diputado de primerísima línea. Y estoy hablando del señor Semproni. Uh-huh. Un análisis profundo. Yo digo, yo tengo simpatía por Semproni. Sí. Todas las iniciativas que ha lanzado de un tiempo a esta parte me han caído simpáticas. Y han tenido un gran suceso. Absoluto. Impresionante. Pero me duele realmente cuando cuestionan nuestra producción. Yo pensé que lo tenía acá, lo de Semproni. Sí, está por acá. Vamos a escuchar el speech que se manda, desacreditando también la obra de Monóculo en relación al video militar, poniendo en tela de juicio la confección de este video, o por lo menos parte de los protagonistas de este video. Presten atención, amigos, y después crean a quienes quieran creer. Nosotros tenemos nuestra verdad, Semproni tiene la suya. Sí. En este caso me duele decirlo, Semproni está equivocado. Sí. Yo te dije que la bandera iba a la derecha. En primer lugar, la bandera nacional, símbolo patrio número uno, porque el orden es primero la bandera nacional, después la bandera de Artigas, después la bandera de los 33, en el orden jerárquico, la bandera nacional está puesta sobre una mesa, haciendo de mantel, lo que supone un evidente agravio a la bandera nacional, sancionable por cualquier militar que pueda hacer que haga eso. En segundo lugar, si miramos los otros dos símbolos patrios, la bandera Artigas y la bandera de los 33, están puestas fuera del orden jerárquico que corresponde. La bandera Artigas tiene que estar a la derecha y la bandera de los 33 a la izquierda. Y acá están a la inversa. Por consiguiente, yo afirmo categóricamente y con el 100% de seguridad que ninguno de los tres que estaba sentado ahí es militar. No, antes que militar, patriota. I want you to keep this shit to yourself. At 6:15 a.m., the truck pulls out of the post office on Lancashire and Wilshire. Now it makes one stop before it goes to Sacramento, which is a mail drop-off, our first federal loan and savings. Fucker, before I get got, who's got game, flaws and drop names, my move faster than Whether you rap or do this, a drug deal. Call me for the dollar, you can get yourself killed. Either side of the check. It happened with no discussion. Straps of all pain, no sparking and rubbing. But the green little papers jacking your neighbors. But what if your neighbor put arms in his favor? Picked up the heat of the mash, you broke bitches. Don't want to earn shit. You want to jack with the riches. Nothing in life for free. My nigga, learn that you burn someone. They might just burn crack. Squash a nigga to the third degree. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos mensajes que han llegado a la sala de chat. Lamentablemente, este es el problema de las redes, ¿no? Porque sí, la gente a veces está chateando con alguien en el Messenger y tienen la página de Monóculo abierta y, por ejemplo, ponen: hola, Héctor, viste, como prometí, estoy escuchando. Un abrazo grandote y arriba con el programa. Y no sabemos a quién se está refiriendo. No sé, Franco, dígame. No sé, ¿usted conoce algún Héctor? No, en absoluto. Y si lo conociera, no lo daría a conocer. No lo pondría para quemarlo acá delante del micrófono. No vale la pena. De cualquier forma, hay otro mensaje que habla de unas elecciones. ¿Cómo dice, que dice? Porque me sorprendió. Estoy escuchando como le prometí en las malditas elecciones de AEU. Un abrazo. Y discúlpeme que lo interrumpa. También Chucky nos dice: ¿podrían comenzar rápido, por favor? Que necesito descontaminarme. Y la semana pasada Beto nos decía: creo que con 20 minutos es suficiente. Abogo porque Monóculo se emita a las 3 de la mañana, hora de Europa. Bueno, no podemos coordinar todos los usos horarios, pero volviendo a lo de las elecciones de la EU. Sí, me parece, ya el concepto malditas elecciones demuestra una mentalidad un poco autoritaria, ¿verdad? Poca vocación democrática, le puedo decir, de primera. Seguramente no fueron favorecidos, seguramente no hicieron las cosas bien. Es que son malditas cuando uno pierde. Exactamente. Cuando uno gana, ahí las benditas elecciones que ganamos, que patatín y patatán perdió, hubo tongo, hubo fraude. Sí. No. Yo el único Marcelo que conozco que puede estar involucrado en algún asunto gremial es una persona que maneja la computadora, que lo único que hace es tocar un teclado. Nada. Y que dice cifras. Dice cifras. Yo no sé si las personas que en este momento están a cargo de la miren, ya me salió el nombre, de la articulación de una democracia verdadera dentro del gremio bancario, que por suerte ha dado un paso gigantesco hacia la democratización y hacia el progreso de una cosa que está, de la que se ha apoderado la burocracia y los que ponen palos en la rueda, que es los bancos. Cuando los bancos tengan la libertad que tienen que tener, como la tienen en todo el mundo, de hacer sus negocios para que el país crezca, ahí vamos a estar apoyando. Y esta persona, flaco favor le hacen a esa democracia que pretendemos dentro del gremio. Nada más, no, quedé un poco indignado cuando se habló de malditas elecciones. Lo tenía atragantado y está bien que se diga. De todas formas, desde aquí saludamos a los ganadores de las elecciones, creo que nos corresponde. Hablando de ganadores y hablando de elecciones y hablando de ejercicio democrático, un tema que vuelve a la mesa de trabajo es el tema de la ley de caducidad y el manejo que se está haciendo de este tema por parte de las diferentes colectividades políticas. Es un tema que se arrastra 25 años, ¿me equivoco? No, pero hay que dejarlo madurar, yo creo que falta todavía, unos 15 o 20 años más para que se claude este tema, pero, definitivamente. ¿Me equivoco o no? 25 años. Del 85 para acá, 25 a 30 años casi. Sí. ya estamos ahí, estamos en 26 años. Sí. Una cosa sin contar nada, los hechos reales que provocan todo esto, que van a para 40 años. Es verdad. Y además se te cumplió, todavía no estamos ni ahí de cumplir la promesa, porque fíjense que hace 25 años, que tenía 20 años, hoy tiene 45. Y este problema se va a terminar, como dijo nuestro presidente, cuando se mueran todos. O sea, que tiene 45 ahora, tiene que esperar 50 años más. Hay que esperar a que el cuerpo electoral no tenga ningún vínculo biológico con los hechos. Que no sepa nada. Al menos unos 100 años. Que sea neutro. ¿Sí? Que sea neutro para poder ser objetivo. Es lo único que se puede ver. Exactamente, es el único momento que la historia puede tener, puede emerger en su verdadera dimensión. Incluso dimensión. Este tema no ha vuelto por la voluntad de Monóculo, que ya ha dicho que esto está. Lo hemos tratado de evitar. Es por otras. Por otras. ¿Sí? Exactamente. Ahora el partido de gobierno, tiempo atrás, había. Tiempo atrás, ¿a qué hablamos? 15, 20 días. 20 días. Se aprobó en el Senado. En el Senado, con un voto de diferencia, 17 contra 16, se aprobó la. Yo ya a esta altura no sé si la anulación, la derogación. La ley interpretativa que los hechos anula a la ley de caducidad. O sea, que tiene sentido retroactivo. Pasando por arriba de dos plebiscitos. Sí. Totalmente. Eso iba a quedar a consideración de la Cámara de Diputados, que se tiene que reunir el 20. Pero que ya la aprobó en comisión. Sí. O sea, que sería negar lo que aprobó ella misma en una comisión dedicada al tema. No será la primera vez. Y está bien que así sea. La comisión estaba reunida. ¿Sí? Estaba reunida y tuvo la visita de el Veloz. Presidente de todos los uruguayos, estamos hablando del señor Pepe. Sí, señor Pepe, que no tiene horarios, que tiene tiempo para ir a visitar a Dalmau, tiene tiempo para. Y va seguido al Parlamento también. Y va, está yendo seguido, fue y le dijo: si ustedes siguen adelante con esta iniciativa, hace peligrar la consecución del poder por parte del Frente Amplio, que es lo más riesgoso que hoy por hoy el escenario, el panorama político puede llegar a pasar, es que mañana el Frente Amplio se encuentre en la oposición. Por supuesto, pero yo no creo que lo diga, yo no creo que lo diga el Pepe por el propio Frente Amplio. No, por el país. Exactamente. Lo hace por la democracia. Porque además él cree fehacientemente que el instrumento verdadero de cambio, y vaya si lo es el Frente Amplio. Podemos pensar, cerremos los ojos e imaginemos por un instante un país sin el Frente Amplio. Sin el Frente Amplio en el gobierno, yo no me lo imagino. Yo tampoco. Imagínense un país. No lo puedo conseguir. Con el guapo. Sí. Por ejemplo. Sí, o con cualquier. No, es que claro, no puedo. Sí. No puedo. A ver, dígame otro, a ver si me imagino. Pedro, no me lo imagino, presidente. Para nada. A ver, otro. El de la Unión Cívica, la muerte. Sí. Bueno, pero tampoco. Pero tampoco llego a imaginármelo. El Frente Amplio nos ha sorprendido en cada instancia ejecutiva. Y nos seguirá sorprendiendo. Nos va a seguir sorprendiendo. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Lo concreto es que ahora, una vez que tuvieron la visita que los hizo entrar en razón a la comisión, ya la comisión entró en razón rápidamente. Al otro día ya estaban ahí. El MPP, por otro lado, la agrupación que lo vio nacer, que le hizo proyectarse a nivel internacional, me animo a decir, ya dijo que no va a votar en contra del presidente, cosa que nos parece perfecta. Principio de autoridad. Se infiere entonces que los votos no alcanzarán para aprobar esta iniciativa. Porque va a pasar a Asamblea General, ¿no? Ahí se precisan dos tercios, o sea que no se llega. Pero además cambió la cosa, hay un montón de elementos nuevos que tal vez nosotros desconozcamos. Es verdad, no tenemos por qué conocerlo. Es verdad. Pero sí ellos están reviendo. Porque fíjese, primero fue la ley de caducidad. Después fue el plebiscito para sacarla. Sí. Después se trató de llevar al seno del Frente Amplio la discusión, que fue vetada, la posibilidad de esa discusión dentro de la fuerza política, por todo lo recordamos, por no descuido en ese momento integrante del MPP. Después dijeron que sí la iban a considerar. Entre medio apareció el Parlamento diciendo se deroga. Luis Almagro, que es del MPP, diciendo que él la redactaba y la redactó junto a algunos juristas. Quedó preciosa. Divina. Divina, por lo menos prolija. Y después vienen a decir que no, que haga lo que quiera el Pepe, que haga lo que quiera. Y ahora dice que, bueno, que lo que quiera no tanto. Y recordemos una cosa. Pero porque yo creo que hay una cosa que está ocultando en la dinámica, que aparecen nuevas ideas. que nosotros no tenemos por qué conocer. Y somos ciudadanos de pie. Nosotros tenemos ejercicios del voto. Vamos a circunscribirnos a eso, vamos a hacerlo conscientemente y no vamos a estar a ver qué pasó, que por qué una cosa y por qué la otra. Tanto es así, tal es la confusión que hasta nuestro propio ex futuro presidente Tabaré Vázquez se ha involucrado en situaciones en las que nunca pensó, claro, jamás. Por ejemplo, estar a favor y estar en contra. En dos semanas. En dos semanas. Cambiar de posiciones, pero, así. Y los críticas. Sí. Y las críticas dice, no, porque vino a última hora el Pepe. A última hora si hubiera venido el 19 de mayo. Vino antes. Vino una semana. Dos semanas. También es interesante justamente lo que decía Flavio. Sí. La opinión de nuestro ex y futuro presidente. Sí. Diciendo que esos temas no se pueden nunca poner a consideración de la ciudadanía. Sí. Cuando no recordemos su puesto en el primer plebiscito, que era el tesorero de la Comisión Pro Referencia. Sí. Pero ya ahí él, es que conociendo desde adentro, es que se empieza uno a darse cuenta que esto no va bien. No conviene, está medio entreverado. Sí. Ya en el segundo él se deslindó. Es verdad. El segundo plebiscito no. Es verdad, y qué lindo que lo haya hecho su opinión ahora. La haya dado desde el exterior. No, y porque eso da la pauta de lo que informado que está. ¿De dónde la dio? ¿De dónde la dio? Desde Moscú. Es un crack, no hay duda, ¿no? No, pero es justamente cuando uno toma distancia de los hechos. Cuando uno ve el problema. Uno puede ver de otra forma. Eso lo hemos recomendado desde siempre en las academias de periodismo monóculo. Ustedes tengan una opinión y siempre con la posibilidad de cambiarla a la inversa. Y tener los argumentos para llevarla adelante. Para un lado y para el otro. Y por eso todos son válidos. Y yo creo que el Pepe ha viajado no por una voluntad de ir a otro país, no por una voluntad de desarrollar una campaña en el exterior. Por el distanciamiento. Exactamente. Y yo creo que Tabaré lo ha hecho y creo que tiene que seguir haciendo cada presidente que tenga el lugar. ¿Sabes? A mí me gustaría que mañana esa modalidad, Sanguinetti. Y nadie se lo reconoce. Es verdad. Dar el mensaje, desde lejos. Yo sí tengo que aportar a rentas generales para que el presidente viaje y tome distancia, lo voy a hacer con gusto. Sí, sí, cómo no. Pero además está obligado por su propio cargo, está obligado. Y él está muy en la. Acá, va y viene. El Pepe es la imagen país. Sí, pero tiene que viajar un poco, tiene que tomar distancia, podrían de repente hacer un charter con todos los parlamentarios y llevarlos, no digo a Moscú, porque de repente a Isla Margarita, que ahí se distienden. Y además tienen el chatén ideológico, porque Isla Margarita pertenece a Venezuela. Un país a otra Venezuela íntimamente unido. Íntimamente unido a nosotros desde tiempos inmemoriales. Tenemos la misma raíz. Y tomando distancia. Sí. De repente a nosotros, yo no tengo por qué viajar. Mm. Yo soy siempre esperante lo que digan quienes justamente llevan adelante los destinos de este país, que por algo están ahí porque alguien los votó. Sí. Entonces, digo, meterse uno en ese terreno, primero que nada me parece que es una falta de respeto. En absoluto. Entonces, esperar de repente una convención desde lejos que nos diga a ver qué rumbo, qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que apoyar. Hasta el propio PIT-CNT, Juan Castillo, se sintió dolido. Sí, exactamente. Bueno, y también porque él como no ha viajado tanto, no tiene la distancia suficiente, le falta la perspectiva. Igual es muy bueno que el PIT-CNT también haya acordado en múltiples viajes que ha hecho el Ejecutivo con empresarios, también se haya unido a ese tren itinerante, digamos, a ese Ejecutivo itinerante, esas personas que como tienen que decidir sobre el país, tienen que tomar esa distancia. Estamos capaz que en el preámbulo de concebir un Ejecutivo itinerante, unas personas que recorran el mundo y que desde ese ¿por lugar... ¿Por qué no sesionar afuera? ¿Por qué hablar tanto del interior? Eso se dio mucho en el exilio, pero ahora se puede hacer en democracia. El Departamento 21. El Departamento 21. El Gobierno 21. El Gobierno 21. El Gobierno 21. Me encantó. Con perdón de Story, ¿no? De la 21. El Departamento 20. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y estas son ideas que surgen aquí en la mesa de trabajo. Sí. Cada embajada es territorio uruguayo. Sí. Ni siquiera tengo que pagar hotel, dice usted. No, podemos ir a la sede de la embajada. Se pueden quedar en la propia embajada y de ahí sesionan. Sí. Y ahí nos vamos. y leen la prensa de ese lugar, saben qué está pasando en el mundo. Y opinan también de todo el mundo. Sí. Yo qué sé, no sé, son ideas que surgen ahí. Vamos a ver cómo se decanta todo esto. Igual hay una instancia ahora, el 19 de mayo va a estar precioso. Va a estar... El 20 va a estar precioso. Posiblemente estén los puestos de manzana caramelada en las inmediaciones del Palacio Legislativo, porque bueno, va a haber gente, va a haber... Yo tengo un poco de miedo, a las banderas, tengo un poco de miedo a los gritos, a las reacciones destempladas, tengo un poco de miedo. Hemos encargado también una, digamos, las vituallas, un stock de manzanas carameladas, pero verdes, para la ocasión. ¿Ah, sí? Para celebrar. ¿Con el sello Monopoly? Por el, sí, por el voto verde, claro. Ah, un poco de reminiscencia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar un poco más de música, luego continuamos y ya entramos en los últimos minutos. Tenemos una cantidad de temas, tenemos una noticia que nos mandaba Emiliano, también que la queremos mencionar, sobre Nasinger, que no nos queremos olvidar, y su viaje a Venecia, algo que enturbia un poco la curia. Me dijo Nasinger y me quedé como perdido, ahora no recuerdo. Exactamente. Vamos a la música y ya venimos. Yeah. Against the Grain Records. Marvel. Look at them and look at you. Building my pulse rate is up, adrenaline rush, it's like an illness. Smoke filled, I feel this music. The club is the bomb, and I'm the fuse lit to fit the description. Asshole, irritated, drunk dude that's being rude and spilling on your drink. Come on, don't diss me, dog. What is this? My name's Mr. Marvel, it's on the guest list. Posters of my face are at the entrance, so let's just chill. Just give it a rest. Yes, I'm not here to fall in a brawl that's reckless. I came with a full supercharged the record. So you can pick up on it, take home and get naked. But you're the only one acting like you ain't come to get wrecked. Instead, you're standing against the wall. We kick the band, my heads and hit the floor. Yo, look around you, man. You're the only one fronting. You're the only one standing against the wall. We all ready to get wild in here, man. Let me show you how it's done. Release yourself. Check it out. Follow me. We came to rock and get down. There ain't no time to sit down. Just move around to this town. This joint's the ultimate. We came to rock and get down. There ain't no time to sit down. Just move around to this town. Let the rhythm take over you. Look at them and look at you. Look at them and look at you. Look at them and look at you. Slipping into your brain remotely, sane should not be contained. Put away the stress and take a deep breath. Inhale, feel the energy, feel it inside your chest. Ask me the question why I select this method of releasing my inner pressure. I give you instructions, so follow directions. It's the recipe for letting yourself go. Live for the moment, hold back or nothing, cause life's a marathon. You better keep running. I'm the dude with the gun at the start of the race. So when I pull the trigger, get wild in the face. Use all of your muscles, your arms and your legs. Now jump all around until your body aches. You ain't gotta rest, I drank a whole. And I've been 47 days with no breaks. Yo, you still don't get it, man. We're here to get wild tonight, man. Don't hold yourself back. Let me show you how it's done. Put everything out of your mind. Put everything out of your mind. Focus on totally losing your mind. That's what we need right now. See my people in the back there? You see the people in the front? They're ready. What about you? You gotta release yourself, man. You gotta get wild for this one, man. You got to let go. Against the grain, we go all around. Noise levels get loud when we hit the floor. Spit rhymes off the head from the mental. For you to get wild, I don't need no pencil. It gets more intense as you start to sweat more. You ain't come to dance, tell me what are you here for? What you bargained for, you're about to get more. Countdown, only 10 seconds to take off. The ground shakes like an earthquake. The fast pace, the pumps vibrates, the race, the high stakes. So raise the stakes high, you can't escape. Why would you want to? Here's what y'all gotta do. Raise the volume, it fills the whole room. Sound surrounds like a bright se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. ¡El que sigue el monóculo! Ese, yo creo que no era ella la que estaba haciendo las pilares. Más le digo, tenía una ayudita. Ahora vamos a averiguar cuando lleguemos. Vamos a tener que hablar. Porque a la peruana la echamos, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Vino con el con eso de regularizar y voló. Yo no sé. ¿Y usted sabe que los peruanos no les pica el aceite? Yo vi haciendo una milanesa a una peruana que sale cuando salta el aceite y dice, ¡ah! Las peruanas nada. No sienten nada. ¿Capaz que porque están acostumbradas? Están acostumbradas. Ellas las hacen en el sol de Lima. Claro, mucho más caliente ahí, claro. Y la piel negra, la piel oscurita es diferente. Sí, absorbe mejor el calor. Porque el propio color. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos. Tenemos una serie de temas, como siempre. Y gracias a Dios, y me pongo religioso, en este bloque siempre queda información que no podemos volcar porque, bueno, el tiempo es tirano en televisión, ¿no? Y nosotros estamos haciendo televisión, radio e internet. O sea que si habrá tiranía, si habrá tiranía en esto que nos toca. Tenemos un monumento maravilloso. Volvemos a las buenas noticias. Volvemos a la alegría. Que nos dejó la visita de Juan Pablo II cuando llegó a nuestro país. Una iniciativa, no debemos olvidarlo, de Gonzalo Aguirre. Un editorialista de primerísima línea que le pone la firma siempre. Exactamente, de un diario capitalino como El País. Bueno, este hombre llevó adelante la iniciativa de crear una cruz papal y fue aprobada por todos. Todos lo entendieron que era una muy buena idea. Tanto es así que hoy por hoy es un sitio de peregrinación. Cuando tiene que ir a tres cruces, pasa, hace su reverencia y por eso el tráfico se tranca. ¿Sí? Hay colas de los peregrinos. Qué linda imagen verla pasar las bolsas llenas de productos traídos a Tres Cruces frente a la mirada papal. Qué linda imagen. Es verdad. Bueno, este señor dejó de existir, dejó de estar entre los vivos. Y no por eso se transformó en bobo. Valga la aclaración, porque puede dar lugar a la... Siempre va a haber un... Acercamos. Claro, algún avivadito. Entonces ahora es bobo. No, está muerto. Se murió, pero se murió físicamente. Permanece en el corazón de todos nosotros y el Vaticano tuvo la muy linda iniciativa de canonizarlo. Canonizarlo y transformarlo en un... En un beato, en un santo. En un santo. En un referente espiritual. Exactamente. Hasta ahí todo muy lindo. Pero vemos con preocupación que uno de los tradicionales paseos que hacen los enamorados, que es el paseo en góndola en Venecia, hoy es noticia que nuestro papa actual, Nasinger, lo esté a punto de realizar, lo que abre un compás de sospecha, una brecha de sospecha un poco importante. No se nos habrá enamorado, y se lo pregunto a Carlos, ¿no se nos enamoró el Papa por este viaje en góndola? Puede ser, recordemos también que su juventud, él supo estar en momentos de emoción, de acción para la humanidad. Es verdad. ¿Quién podemos especular si no tuvo algún romance ahí que todavía permanece? O alguna chica bonita, joven, que lo haya atrapado. Y que, pero qué lindo también que se le dé una cobertura legítima, por lo menos, a una relación, si esta realmente existiera, y no esos trasfondos oscuros, un poco antojadizos del religioso que está más en el toqueteo, más en el... El pervertido. El pervertido. El manoseo intelectual. ¿No? Que tenga un trasfondo poético. Y no hay ambiente más transparente y claro para que surja el amor que los canales de Venecia. Sí. Esa agua, que usted sea pone hombre, la mano sea, y ve hasta el fondo. El elegido sea hombre o mujer. Acá no estamos jugando nada. Acá no se discrimina nada. Por algo está la diversidad. Ni edades, ni razas, ni especies, ni insectos, animales, nada. Todos son acogidos por el señor. Era una noticia que nos enviaba el hermano Emiliano desde aquí. Un saludo para él. Benedetto sedicesimo, como se diría en italiano. ¿Va? Muy bien. Qué conocimiento. Mire, este papa va rumbo a la beatificación también, porque llama Benedetto ya. ¿Cómo? Benedetto, bendito. Así que yo creo que a Nassinger se lo va a santificar en 2 o 3 días cuando muere. Sí. Falta poco también. Sí. ¿Sí? ¿Lo ve desmejorado? Sí, yo lo veo que él trasciende, él no le importa el tema siempre de permanecer. Está igual. Siempre está igual. Sí. Y desde que empezó. Uno viola está la... Está como duro. Sí, sí. Sí. Juan Pablo tuvo como una, sí, como una caída. Este sí. Igual. Él apareció ya medio tenso. Cosa que está bien. Con todos los problemas que hay en el mundo. Además, el jerarca tiene que tener una... Un peso. No, esa cosa media inclinada, media de hablar, media así. No, él siempre está igual. Él está así. Está como... Sí. Está como, ¿sabe qué? Está como en pausa. Es ¿no le parece que esas imágenes que están en pausa? Sí. Bueno, tira la pausa, mueve un poquito. Es verdad. Y no mueve tanto las ideas como ese papa que tuvimos antes, que constantemente tiraba cosas sobre la sociedad. Un torbellino. No. El papa tiene que estar ahí porque es un referente. No tiene por qué estar tirando ideas. Así como... Y el papa Juan Pablo, que también... Juan Pablo II, ¿verdad? Que tuvo... fue conceptualizado como un papa progresista. Y todo. Creo que también tuvo la cintura para poder echar a unos cuantos que hicieron lo vivo con la teología de la liberación, no sé si se recuerda. Él tuvo la mano flexible. No le tembló el pulso. Y no recuerda cuando no besó la mano del cardenal. Sí. También, por ejemplo, un atrevido. Ahora, tendremos la... Es verdad. Tendremos la suerte de que la... Mire lo que le digo. No quiero terminar con la vida de este señor. De este señor en absoluto. Usted dice que venga acá. Pero no podrá coincidir la segunda presidencia de Tabaré con la muerte de él y que otra vez nuestra primera dama se haga presente y haga presente a todo el pueblo uruguayo. Qué lindo, ¿eh? Qué linda imagen, es verdad. Porque estuvo la muerte de un papa. Ahora estuvo ahí. Y también y nos representó a todos. Otra idea. ¿No será hora de postular a Cotuño si le da la biología? Cotuño merece más. Cotuño está para más. Rompe. Esto es como si fuera un campeonato, está para una internacional. Es como de los papas. No, ¿sabes qué? Es como si pasara al campeonato italiano. Sí. Tiene que ir a las grandes ligas. Yo creo que igual es como la selección. A mí me gusta que esté entre los 4 primeros. Si después sale, es un accidente. Sí, no, eso se puede dar o no. Pero que esté entre los 4 primeros. Está para más. Sí. Monseñor, desde aquí un saludo. Sí, sí, sí. Lo vemos siempre nos comemos un asado el otro día, el Viernes Santo. Sí. Chupó, comió asado, vete a comer. Y cómo se le suelta y la lengua. Y cuando uno le dice, necesitamos la dioses igual. Acá el dueño soy yo. ¿Qué me importa? Tomate otro vaso, dale. Qué rico el viñedo que tiene el huerto de atrás. Precioso, y se empina, el tipo baja 2 o 3 escalones. Y le da, pues yo lo vi. Pero lo agarra. Mientras todos estábamos charlando. Hermano, bebe que la vida es breve. Exactamente. Como decía, y qué lindo que, suelte la lengua y se... Porque él está también un poco tenso frente a los medios, que diga... Se descontractura. Se descontractura y habla de troll, habla de cuando tiene que criticar. No está hablando de que el matrimonio es para el hombre y la mujer, sino que dice los trolls eso. A mí me gusta verlo descontracturado. Sí, suelto. Muestra una mayor apertura, digamos, mental. ¿Claro? Amigos, dejando este tema de lado, vamos a un tema que es importante y que ha tenido un protagonismo de las últimas semanas. Hay una cosa que me duele, que es la fallarle a la palabra. Nosotros celebramos el primero que se realizó, el primer mega operativo policial, y de eso estamos hablando, donde, bueno, se fue a, con un mensaje de paz, con un mensaje de corrección social a barrios marginados, y bueno, se puso el orden. Se puso el orden. Hoy por hoy, uno, los chiquilines están jugando hasta la noche. Volvieron las plazas a ser justamente centros de reuniones. La señora, pero, no se tiene que poner el dinero entre los senos, no, sino que va con su cartera tranquila por la calle. Tranquilamente, con la plata en la bolsa de arroz, loco de la vida. A no ser aquellas que lo hagan como fruto de su trabajo. Es otra cosa. En ese momento, esta iniciativa, que era celebrada por toda la ciudadanía, tenemos que decir que en eso había un gran consenso nacional. Se prometió un operativo por semana, y lamentablemente tenemos que decir que la semana pasada no hubo operativo, o sea que ahí hay una pequeña fallita a corregir. Pero cuando la espera es mayor, la dicha es más fructífera, luego. Sí. Claro, no. Uno lo disfruta, está bien. Yo lo único que espero es que en alguna semana se hagan dos. ¿Y cuál es? Mire que estamos comentando el mercado de las apuestas clandestinas. ¿Dónde será el próximo? Sí. Hay grandes juegos. Lo que seguramente no va a ser. Lamento que se haya puesto sobre el tapete ese temita, ¿no? Yo creo que el periodista ese tendrá que ser sancionado por los dueños de los medios al que pertenece, porque fue una sugerencia, creo que bastante cínica, ¿no? El periodista, no sé si lo puedo decir o va a ir directamente en la... Dígalo. Se le preguntó al ministro del Interior, sí, si eso es un mega operativo, ya que se había encontrado un narcotraficante, que también lo pongo en duda, es un sospechoso, que tiene que tener el beneficio de la duda siempre, sospechoso de narcotráfico, que estaba en un barrio de esos que obligados a apartarse del anal ruido, enrejan su entorno para que no se meta cualquier pichi, vamos a decirlo así. Y bueno, ahí se encontró un narcotraficante dentro de uno de esos barrios. Entonces se le preguntó al ministro si también se iba a hacer un operativo dentro de esos barrios, a lo que al ministro. Y bueno, Los dijo lo siguiente. Vamos a escuchar, esta es una nota que emitió Televisión Nacional, que habla de hace un recuento de los operativos, y tenemos después palabras de nuestro ministro del Interior, que por un lado dan nuevamente un mensaje tranquilizador para ciertos barrios que dijimos, bueno, si esto sigue así, si es un operativo por barrio, este ministro tiene 3 años por un operativo por semana, tiene 3 años por delante. 4 por 2 y 48, ya se le saqué la cuenta, 96, le quedan 144 operativos. Claro, si le quedan 144 operativos, acá tenemos que hacer algo. Algún momento íbamos a tener operativos. Se va a atender a todo el país. Yo creo que sí. Eso es una buena noticia. Eso es interesante, pero igual, de todas formas, Bonomi nos daba una tranquilidad en sus declaraciones. Vamos a escucharlo y después vamos a comentar y vamos a proponer una idea. Esto es el próximo domingo y que ustedes pueden participar en forma totalmente voluntaria. Esta mañana por la policía en la zona de Aparicio Saravia y San Martín. De los 22 detenidos que en principio fueron conducidos a jefatura, uno lo fue por tenencia de drogas. La jueza Mariana Mota dispuso 14 allanamientos. Tras el operativo, la magistrada ordenó la detención de otras 5 personas requeridas por distintas causas. Se trató del cuarto operativo de saturación dispuesto por el Ministerio del Interior. Este tipo de operativos comenzó en el barrio Chacarita de los Padres, donde quedaron detenidas 17 de las 38 personas conducidas en principio. Siguió en Cruz de Carrasco, donde se registraron 57 detenidos, y en Malvin Alto, donde se registraron 44. En el operativo de este jueves hubo 22 detenidos en Unidad de Casavalle y 6 personas derivadas a la justicia penal. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respondió este jueves al semanario Búsqueda que en un barrio privado de Carrasco, donde semanas atrás se detuvo al narcotraficante colombiano, no se necesita un operativo de este tipo porque los vecinos no defienden al delincuente. Quedó claro, lo dijo el ministro, como se interrumpió el momento del audio, lo podemos volver a escuchar. Donde semanas atrás se detuvo al narcotraficante colombiano, no se necesita un operativo de este tipo, porque los vecinos no defienden al delincuente. Bueno. Este era el mensaje que nosotros queríamos compartir con ustedes. Quienes se encuentren, como decimos, de Avenida Italia para abajo están en paz. Ahí no hay delincuentes. Delincuente es automáticamente filtrado por los propios vecinos, como lo dice el ministro. Y es un mensaje tranquilizador. Eso en relación a los megaoperativos, esos eventos que suceden de mañana, sin previo aviso. Pero hay un megaoperativo ya pronosticado de que uno puede participar voluntariamente, y va a ser el próximo domingo en el Estadio Centenario, donde se va a estar desarrollando. Hay gente que... acá hay manos ocultas que nos están saboteando. Donde se va a estar desarrollando el clásico, se enfrenta a Peñarol y Nacional, y ya está anunciado un super mega operativo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dígame. Paz. Se llama el operativo Paz. ¿Por qué decimos que es un mega operativo? Porque está asegurado el cacheo. O sea, todo el que, por ejemplo, vive de Avenida Italia para abajo, que no va a tener oportunidad de vivir un mega operativo, puede acercarse al estadio y no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, pero está dispuesto, y basta la buena voluntad de cada uno de los vecinos. Nosotros los convocamos. El partido es una... Uno puede acercarse al estadio, puede no entrar. Puede disfrutar. Sí, solamente del helicóptero, del olor a caballo, de las personas correteando un poco. Creo que a grandes rasgos creo que va a ser un mega operativo en pequeño, no sé si en pequeño, pero el ambiente se va a vivir. Claro, va a ser, quizás en público es el mayor mega operativo, sí. Pero podemos participar todos los uruguayos. Acá está anunciado, a veces cuando cae de sorpresa a uno se le hace difícil ir, llegar hasta el barrio para que lo cacheen. Ahora puede ir hasta ahí. Aunque no vaya al partido, como dices. Domingo 3:30 es, ¿no? 3:30. Tiene que ir unas 2 horas antes para justamente disfrutar el cacheo y que se lo puedan cachear varias veces. Exactamente. Mire, usted no entra, pasa el cacheo, sale, va a otra tribuna, tiene 4 o 5 oportunidades de ser cacheado. Y yo creo además que si se trata de recibir algún poquito más de calor. Exactamente, del calor policíaco, usted se mete unas piedras en el bolsillo. Totalmente. Usted... O aparece con una botella vacía. Ahí va. Y ahí creo que se le van a acercar con otra... Con otra predisposición. Exactamente. Y uno siempre la relación con el policía la tiene que desarrollar, conocerlo de cerca. Porque este es el primer paso del el policía amigo. Tal vez el primer paso del policía amigo que resulte contradictorio es el policía que tiene autoridad. No, incluso el que justamente hoy lo puede tachar, mañana lo puede salvar. Entonces usted nunca sabe qué es lo que puede pasar con estas vicisitudes. El que le demuestra dureza en algún momento y que usted puede sentirse incómodo, mañana puede ser el que vaya a la casa del vecino y tal vez le quite un arma, tal vez le lleve preso al hijo peligroso, que posiblemente cuando usted un domingo vaya a pasear por ahí se meta por el fondo de su casa y le robe las pocas pertenencias que usted ha logrado en base al esfuerzo. Y bueno, y creo que la prevención, porque eso es un operativo que dicen que son represivos, yo creo que no, son... es prevención. Mire, si fuera represivo se golpearía a las, no sé, a 10.000 personas. Acá se detiene solamente a 50, 100, 200, no es nada. Exactamente. Además, repetimos, sí, perdón. Y el efecto de disuatorio que tiene. Y sin disparar un tiro, Sí, eso yo lo pondría en cuestión, creo que es una cosa para polemizar, ¿bien? Se podría empezar a disparar. Porque, a veces porque uno... hasta ahora se le ha dado el changüí de dejarlos solamente con el cacheo físico y un palo. De apretarlo, de ponerle una correa media fuertecita. Hay que hacerle sentir la fuerza de la ley. Pero además tiene uno los ve y los ve con esas armas que van ahí. ¿Para qué? ¿Qué crimen? ¿Para qué van con armas si no las usan? Sí. Se queda con... Lo que no creo que nosotros tenemos que eliminar es el sentido de frustración del oficial de policía. Hay que dejarlo ser. Si él tiene un arma y está entrenado para disparar, lo mejor es que dispare. Nos va, digo, lo decíamos recién, lo decíamos al comenzar el programa. Una bala nos trajo paz al mundo. Muchas balas no pueden traerle la tranquilidad total. mucha más paz. Igual creo que hay que dejarlos actuar. no meter presión, porque si no se va a decir fueron acicateados por el periodismo, fueron manejados. Porque van a aparecer, un tiro. ¿Sabes lo que pasa? Cuando aparezca el primer tiro, van a decir, alguno va a decir, lo advertimos. Ay, gatillo fácil. Después se les ocurre enseguida. ¿Sabe la andanada de problemas hasta sexuales que le crea el efectivo cuando vuelve a su casa y dice, no, hoy no pude sacar el arma? Claro, no pude efectivizar mis conocimientos. Le genera una frustración en todos los ámbitos. No sé, sí. Y además es una de las fuentes, lo escuchaba, en Finlandia el estrés es una de las fuentes más importantes de esterilidad. Justamente. Y si desde los propios policías no se reproducen personas dispuestas a poner orden, ¿en dónde vamos a buscar las nuevas generaciones que armen y que estructuren un aparato que realmente nos dé seguridad? Que ordenen, ordenen, que nos dirijan. Qué lindo, Flavio. Divino. Para disfrutar, claro, 3:30, nosotros dijimos mal, el horario del partido es 3:30, pero uno puede ir para que lo revisen, para que lo caché. Es más, uno puede ir, de repente a la 1, se da una escapadita, entra por el lado de la Olímpica. Lo revisan un poco. Sale, se va, se da una vuelta porque hay zona de exclusión. Se pasa una corridita que además va a llamar la atención. Porque una corridita siempre en esos ámbitos como que causa como un revuelo. Y ahí ya lo traen. Ese es el que le afanó a la vieja de ahí, aunque no haya sido. Y no importa, lo mismo que ya sospechoso. Y le meten la pata porque siempre existe también. El que colabora, eso es buenísimo. Le meten, al ladrón, y le meten una pata. Y qué lindo ver a los policías tirados arriba del hombre, que pudo haber robado, pegándole unos azotes. Hay que terminar con la dictadura de la discriminación de género. Hay que ser cacheado por mujeres y al revés. Y al revés. Está bien. Déjeme igual. Igual déjeme que voy a estar a la cámara para los últimos momentos del los programa. ¿Los últimos avisos? Para hacerlo personal el enfoque. Porque sea, por la nueva nueva transmisión del Parlamento. Tenemos que celebrarlo, amigos. Vamos a hacer como un prototipo de lo que va a ser. Se nos viene y no lo habíamos mencionado, lo mencionamos en titulares. Estoy hablando yo. Enfóqueme a mí. Sí. Ahí va. Ahí está. No vamos a sentimos rompido, no lo vamos a enfocar. Bueno, estamos acá en la nueva sesión de este hermoso, digamos, edificio gubernativo y pronto se alargarán las iniciativas al respecto. ¿Qué opina usted? Pido la palabra, señor presidente. Orden. Pido la palabra, señor presidente. Desalojen la palabra. Ahora me doy cuenta que va a ser difícil esto, Está muy movido. Cuando hace un comentario otro, no lo podemos enfocar. Bueno, no, pero tiene que darme la palabra el presidente. Cuando se prende la luz, se prendió la luz, ya está. Ahí la cámara va directamente. Estamos haciendo la aproximación a lo que va a ser Parlamento TV. Esta iniciativa de que cobra. Cine en acción, se puede decirle. Cine democrático. Le llamaría yo. Esta iniciativa que se vio como un sueño por parte de Luis Lacalle Pou, hijo de Luis Alberto Lacalle, pero que ya está a punto de concretarse y es las primeras emisiones en internet de las sesiones parlamentarias, que tienen un detalle que nosotros quisimos recrear. Obviamente nosotros estamos recién no tengo la experiencia Claro, además usted como le tiembla el pulso, me decía que yo estaba diciendo grandes cosas y yo estaba haciendo como así para llenar el ojo. Lo concreto es que se lanza Parlamento TV. Esto va a ser a través de internet. Uno va a poder ver al legislador cuando habla, no cuando ronca. Si le dan la palabra y ronca, también lo va a poder ver, pero es una iniciativa de, como decimos, transmitir las sesiones, que van a tener una cámara fija enfocando a quien habla, no se va a ver más nada. Si es una... Yo no salgo más, yo me borro el cable, lo que decíamos en el titular, yo me quedo, ahora sí me quedo frente a la computadora y digo, hoy ya vieja, hoy tengo Parlamento TV. Ahí va. Pero una interpelación. ¿Usted sabe las familias que van a estar atrás de la computadora ahora? Pero es una interpelación. Se hace un programa que largan a las 3 de la tarde, de repente se van hasta las 4. El otro día pido franco en el trabajo. ¿Sí? Pero no, me quedé despierto. ¿Lo viste? Y todo el mundo dice, sí, yo lo vi. ¿Sí? ¿Viste la charla sobre la patente? Me la voy a perder. Bueno, lo concreto es que va a ser así: una cámara fija. ¿Quién habla? deja de hablar, se le prende el micrófono a otro legislador, se ve a otro legislador. Lo que se va a gastar ahora es maquillaje. Ahora, ¿cómo los quiero ver? Los quiero ver prolijitos, producidos, como corresponde, esos peludos que hay. Luqueados, como se dice. Luqueados, tuneados. Tuneados los legisladores a partir de ahora, a no ser que no vaya a hablar. Si uno no va a hablar, ya va de zapatilla, alpargato, tranquilo, total, se queda sienta ahí, puede roncar, no pide la palabra en toda la sesión, sabe que no corre ningún riesgo porque no lo van a tomar las cámaras nunca. Pero si estos charlatanes, algunos que les gusta hablar por hablar, eso van a tener que gastar tan impecable porque se van a quedar pegados. Se acabaron los peludos como Pablo Álvarez, gente así. Sí, no, esos van a tener que reconvertirse el look porque si no están fritos. Ahora, y le decimos de ya a los parlamentarios, pueden hablar de lo que sea. No importa. No importa el tema que te esté tocando. Si hablan, se ven, salen. ¿Sabe qué? Salen. Exactamente. Hay que abogar para que vuelva la política ya, Arjimón. Sí, claro. Hay que mejorar un poco eso. Sí. Está muy flaca, está muy está venida menos. Sí. Argimanta. Igual. Puro hueso, no tiene dónde agarrarse uno ahí. Sí, y yo creo que también es agotadora esa labor, ¿no? La del parlamentario. Ah, yo pensé que el programa de televisión de la tarde que decía usted. Yo creo que de macra cualquiera. Y sí. Si no, viene la cara que está en el parlamento. Exactamente. Bueno, amigos, nada más. Nos estamos retirando. Les agradecemos y los convocamos para el próximo viernes a partir de las 8 con otra catarata informativa que ustedes se merecen y que nosotros recogemos lo que hacen posible otros y en la medida de nuestras posibilidades lo recomendamos, lo compartimos para que todos disfruten y para que todos seamos testigos de la construcción de este país maravilloso. Como decía un comunicador, nos despedimos de Heber Pinto, estoy hablando, de la hermosa y feliz ciudad de Montevideo. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes y permanezcan ahí como oyentes. No se muevan de ese lugar. Permanezcan. Hasta el viernes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.